destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que debes escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Tenía mucho que no decía eso. Me agradaba esa frase. Y bueno, como todos los miércoles, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la fantasía y a la ciencia ficción. También, como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles al equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito del alma, el buen Clarky. No, nada bueno que decirles, entonces mejor muéranse, ¿no? Sí, porque se mueren, es más. Ok. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Buenas noches. Chido. Ok. De todo muy cool and relax. Si no podemos decir cool. Es que estoy y cool y relajado. Sino, relajado y cool. Ah, relajado y cool, sí, porque se oye muy feo eso. Sí, cool y relajado no es. Cool y relajado por eso, es muy mala combinación. Muy mala combinación. Sí, por eso es cool and relax. Y luego dicen que el orden de los factores no altera el producto. No, sí, cómo no. Y obviamente, viendo nosotros hacia allá arriba, le damos un saludo a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Dan Campos, la banda te saluda. Ok. Y bueno, obviamente también para empezar, pues un saludo a todos los usual suspects, a los malandros como quedamos que eran. Ajá, bola de malandros, ya saben. Los malandros, sí, a toda la sí, me a toda gustan la los malandros. Sí, los malandros, sí, sí. Porque eran los minions, pues como que no nos ayudan de mucho. No, los esbirros tampoco. Tampoco, no somos así como son los henchmen. Pues no, tampoco. Son los malandros. Los henchmen. Sí, sí, son chidos. Sí, no, son los malandros. Y bueno, la semana pasada estuvimos platicando al final, entre las 20,000 cosas que estuvimos platicando, de Animal Man. Ajá, básicamente tocamos pues bastantito en el último bloque lo que fue el run de Grant Morrison. No todo. Los dos TPs que son los más complejos, donde toca la cuestión del... Sí, tocamos todo, porque mencionamos al primer TP, que es Animal Man, como tal se le conoce. Es correcto. El segundo es Origin of the Species, sí, sí. Y el último es Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, o sea, Machina. Bueno, Máquina. Sí, Deus Ex Machina. Dios en la máquina. Exactamente. Exactamente. Mírenlo, si nada más es la cara, si es culto el carnalito. Pero ¿qué es un Deus Ex Machina? Porque además, la traducción en inglés, porque es... Sí, porque no es un, ahí no es donde... No es propiamente un dios, referencia como a la deidad suprema. Sí. Porque incluso en inglés, como regularmente utilizan el término, es the ghost in the machine. Es correcto. Mesmamente. Es más bien como el espíritu de la máquina. Exactamente. Y generalmente, digo, este término se utiliza siempre cuando se resuelve algo, ahora sí, como dicen, por intervención divina. O sea, ya te cargó el clown. Sí. Y de repente... By the clown and socket by the witch. Y de repente, sorpresa, se abrió el cielo, sale el sol y todos somos felices por el fenómeno de que llega casi Dios y te coloca acá. Sí. Se acabó. Que es básicamente lo que hace Grant Morrison al final de su juego con Animal Man. Ya acabé contigo, ya está tu familia. Regreso tal y como te tomé. Sí. Ahí está. Estás vivo, tienes a tu familia, tienes todo. Y de hecho me da risa porque sí es, mientras está con Grant Morrison, sí es una ambientación grisácea, pesada, neblinosa. Y al final es... ¡Y tenía cabello! Y Grant Morrison tenía cabello. Entonces fue así de que, ahí está tu solecito, te dejo con el solecito, con tu familia completa, tu perro y todo el rollo, sean felices. Entonces sí aplica muy bien el Ghost in the Machine, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y por otro lado, tocamos muy brevemente lo que es el run de Lemire, lo que es el primer TP de Animal Man. Sí, sobre todo porque pues, hasta ahí vamos. Sí, porque básicamente... Somos lentos, sí. Discúlpeme. Ya hay tres TPs a la venta, me parece. No, va a salir apenas. ¿Va a salir el tercero? Sí, apenas va el tercero. A ver, serían 6, 12, 18. Sí, va a salir el tercero, es correcto. Uh-huh. Que toca muchos de los elementos que usó Grant Morrison en su run, como es el Red, que es la parte de Red. Él no lo menciona como de Red. No. De hecho, el término... Es lo que dijimos, es el campo morfogenético. campo ajá. morfogenético. Que fue la palabra de la semana pasada, morfogenético. Jálense sí, sí, los pelos y acaben como Morrison. Exactamente. O como cualquiera de nosotros. Pero bueno, el punto de esto es que también se retoman conceptos de something, como es el green. The green. De ajá. hecho, The Red es una símil a lo que es Sí, de que uno son las plantas y el otro es la vida de los animales, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahorita lo menciona, en el Ron de Lemayer lo pudiste ver, que llegan a un árbol, que están todos estos avatars. Los avatars, los avatares. Y ya lo mencionan que es como el Parliament of Limbs. Es correcto. El tradicional es Parliament of Trees, que es el de Something, creado por Alan Moore. Y también por ahí tiene algo que... Este es como el Señor de los Anillos, ¿no? También que está en el Parliament of Trees. Los últimos, los arbolotes que andan cargando los enanitos. Esos son Ents. Ah, es correcto. Para que vean que tanto me importa. O sea, me vale tres puras, dos con sal. Pero bueno, entonces... Ve un agüehuete y ve un triste y miserable trueno. Y dice, son árboles. Al final, y citando al Swamp Thing, todos conectados por el green. Ah, ¿verdad? Mira, Shalaka Fluki, güey. En dos pocas palabras, o sea, todos conectados por The Red, que es la vida, como mencionamos también, todos conectados por la decadencia, de cierta manera, que es The Black. The Black. O The Rod. Pero fíjate, podrido, aquí manera, en Animal, ¿no? En el Ron de Lemayer, The Rod te lo muestran, sí, exactamente como lo podrido, como lo decadente, como lo profano, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Y hay The Grey, que también... Ajá. Existe por ahí, y ese ya no me acordé, perdón, pero sale con Batman, ¿te acuerdas que te lo mencioné? Es un anual de Something, y sale con Batman. Okay. Para que vean que Batman, curiosamente, Alan Moore siempre lo tiene en mente. Batman siempre juega en Vértigo, ojo. Sí. Y más con Gaiman. Y con Neil Gaiman lo trae al final de Sandman. Al final de Sandman trae a Batman y el mensaje es literal para decirle si todo esto pasa es parte también del universo de eso. O sea, no se ve y la chillena, pa. Y también la chillena, pa. Exactamente. Y bueno, de lo de Rod, lo que te pone, lo que expresa Lemayer, o lo que presenta más bien Lemayer, es la cuestión de que eran avatares. Ajá, que simplemente dijeron, pues, ¿por qué carajos no nos vamos a poder apropiar de algo nosotros, no? O sea, como que tenemos la capacidad. Y es cuando viene la decadencia, porque ellos van sobre los animales muertos. Fíjate que esa idea ya de los avatares, ya como tal, la explota mucho Jamie Delano. ¿De quién? De tu parte. ¿No? De mi persona. De mi persona. Entonces, él empieza a trabajar con Animal Man. De cierta manera, él agarra, después de la resurrección que tiene, lo vuelve a matar. Qué raro. Es el Kenny. Sí, sí, es sí. Es el Kenny del universo DC. Es como Hawkeye, de cierta manera. Pero es el Kenny del universo DC. O sea, Animal Man le han hecho tanta cosa. No, y es como dijimos, en el Ron de Morrison, en 6 páginas le cambian el origen 3 veces. Entonces, o sea, a este nivel. Pero también se presta mucho porque nunca fue un A-lister. Nunca. Su único intento de A-lister fue cuando, como lo mencionamos en el programa pasado, cuando estaba en el Justice League Europe. Y duró 4 números. No, es un personaje de culto. Sí. Y como tal. Y se hizo de culto, tanto, yo creo que más bien por Grant Morrison. Porque totalmente por Grant Morrison. Quien se acuerde de él, güey, honestamente. Nadie se acuerda de que lo inventó Carmine Infantino, que por cierto. Es lo que tenemos que tocar el tema de Carmine. Yo creo que lo tocaremos un poquito más adelante. Sí, sí, sí, nada más terminamos con esto de Animal Man de Lemayer. Que también no nos clavamos mucho, porque como dijo el buen Zico, todavía nos faltan visitas tenían sueño. Exactamente. No, y nos faltaban un par de... fue Armando, de hecho, que dijo esa vez. No, pero nos faltan todavía un par de TPs. Porque de hecho el primer TP es la mitad de la historia. Sí, el primer TP es... Fíjate que aquí hay algo muy interesante. Lemayer hace un trabajo interesante, amalgamando muchas cosas. Lemayer es creepy, güey. Es creepy. Curiosamente, cae en un formulismo en el primer TP, a mi gusto. Uh-huh. No dejan de ser zombies, de cierta manera. No. O sea, te enfrentas todo el tiempo, son zombies persiguiéndote. Y son estos renegados, ¿no? Los tres avatares. Que no son... Más bien son como Animal Man, ¿no? O sea, representantes o cuidadores... que son los que no, más se bien escapan, son, ¿no? No, van, son como los que son la avanzada para destruir a Derret. Es correcto, uh-huh. Pero bueno, entonces el chiste de todo esto es que... Nos faltan dos TPs por leer todavía. Y aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Aquí lo primero que le dicen a Animal Man es, ¿tú creías que eras el chichas papas de Red? De The Red. Y naranja pues no. Dulce, limón partido. Es tu hija, Maxine. Y eso ya lo manifestaban desde Morrison. Desde Morrison, ajá. La niña, tú lees el cómic y se ve y hace unas referencias muy creepy y salidas de cuadro, ¿no? Sí, o sea, y de hecho eso de The Red lo tocan en Aquaman, en un guest appearance de Animal Man. ¿En la marea roja? No. Eso no. Pero ella la tienen encerrada en una esfera en el fondo del mar, mientras Animal Man está haciendo sus experimentos con sus poderes y todo el rollo. Sí, era como Sebastián, más o menos. Andaba sebastianeando. Pobre Aquaman, por eso nadie lo pela, güey. No, en ese entonces era cuando escribía Peter David, entonces estaba Merolón. Está Merolón, ok. Y ella siente la presencia de Aquaman junto con el resto de la vida marina, precisamente por la conexión con The Red. Okay. Entonces, es un concepto que ya ha ido, valga la expresión, navegando por todo lo que ha sido el universo DC. O sea, no es algo que se aisló. Lo que sí definitivamente se queda nada más en el run de Morrison es el campo morfogenético. Que en ese entonces lo asocian con Vixen, con Animal Man, con el Wannabe. Bueno, de hecho hay que mencionar, ¿no? O sea, todos estos personajes que tengan relación con Animal Dolphin... Uh-huh. Totalmente correcto. Total, una total A-lister. Ajá, no, sí, también. Puta madre, durísimo. Ay, güey, Vixen no es A-lister. Dolphin no es A-lister. El Wannabeast, creo que sí ha salido 4 veces en 200 años. Ha sido mucho. Creo que ha salido más en las caricaturas y tuvo 2 episodios. ¿Y el Freedom Beast? Es el negro, ni quien lo pele. Es negro, güey. O sea, no, güey. No. Todo esto es, o sea, todos los que tienen poderes animalizados, sí, de cierta manera, están en el campo de The Red, hacen tap, ajá, así como Flash y todos los speedsters hacen tap with the speed force, o sea, como los linternas verdes con la linterna, y que curiosamente en The Green hace tap inclusive Poison Ivy, uh-huh. Lo han mencionado, ¿no? Poison Ivy, Swamp Thing. Y hay un Woodrow, personaje, ajá, el Floronic Man. Floronic Man, exactamente. Y Piterísimo el Floronic Man, no. Pero es un clásico. Pitero, no, y lo que le sigue, güey. Pero es un clásico y que de hecho Guillermo del Toro dice que va a aparecer el Floronic Man en su Justice League. Dark. Bueno, no olvidemos que está. Él está en necio, ¿verdad? No, pero ese es el único que dice que avanza, porque de la serie de Hulk dice, pues hace como un año entregamos. Sí, no, o sea, como que la parte preliminar para ver qué, y no ha caminado en lo absoluto. Uh-huh. No, pero que al parecer Justice League Dark sí va caminando, uh-huh, paso a paso. Pero... Va más sólida que Justice League. De hecho, sí. Qué cajito asunto, ¿eh? Sí, o sea, lo que es tenerle empeño y ganas de hacer algo, así de rápido. Yo quiero... No me importa cuánto me tarde, pero va caminando Justice League Dark. Sí. Va bien, eso es bueno. Y entonces, después de esto, lo que viene de Animal Man pinta para interesante. No, oh, muy interesante, la verdad, el de Maya. Pero fíjate, con todo eso era algo que comentábamos la semana pasada. Al momento de leer los números de Grant Morrison y leer los de Lemire, ojo, no demeritando el gran trabajo que está haciendo Lemire, es muy easy reading. Ajá, o sea, te lo avientas rapidito. Son cuadros muy grandes. Y muy poca palabra. Trae menos texto. El texto que trae es muy contundente, es muy sólido. Está muy bien puesto. Y el de Morrison, como todo buen cómic de Morrison clavado, sí está los conceptos que maneja y todo. No todos sus cómics son tan densos. No. También es el tiempo, ¿eh? Antiguamente. Curiosamente, yo. 80s, 90s, el cómic era mucho más. Denso. Denso en cuanto a texto. A texto. Pues, vas a ver que Claremont escribía los X-Men y. Sí, lean un número de X-Men y ahorita leen 3 números de X-Men. Sí. Entonces, aparte, una cosa interesante de decir, no me acuerdo si lo mencionamos ya. Pero Morrison, de cierta manera, es como Morrison for beginners. en, sí. en este... No, si no es... No es el Morrison de The Field. No es The Field. Exactamente, no es Invisibles, exactamente. Pero vuelvo a lo mismo, lo que estamos comentando. Estamos hablando de un Grant Morrison escribiendo un personaje de spandex. Es The correcto. Field, The Invisibles, son creación de él. Que es una ventaja, fíjate que Morrison es de los pocos creadores o creativos, si lo quieres ver. Que tiene la habilidad de saber escribir lo que debe de escribir acorde al personaje. Sí. O sea, Batman, todo el mundo nos imaginamos un Batman hiperfumado. Yo, por lo menos, me imaginaba un Batman fumadón. Hay dos o tres momentos que sí están sí, fumadones. Pero al contrario, ha estado fumadón. Hiperaterrizado, ¿eh? Sí. Dentro de lo que cae es un Batman muy, muy terreno. No, no deja de ser Morrison y lo mismo pasa con su X-Men, ¿no? O sea, al final... También es de conceptos, o sea, siempre va a tener conceptos que... Claro, que los preda, ¿eh? Porque sí. Los depreda más bien, ¿eh? O sea, él mismo y ahora esto... Pero termina por saber lo que es... ¡Pornomancy! Para que no sepan, lean The Field, después lo comentaremos. Sí. La pornomancia. Pero... Suena concepto interesante, yeah. Me llama pero la atención. Sí termina por ser un, al final un cómic de superhéroes. Sí. Sí, o sea, entiende los conceptos al final que está escribiendo. Sí, sí, sí. Entonces, que hay unos que no, hay unos que se pierden. Sí. También heroico, netamente. Totalmente, o sea, sabe heroico. Escribirlo sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, está bien manejado. Y bueno, entonces ya yo creo que, pues, como lo dijimos en el programa anterior, en el último bloque, pues la recomendación sigue siendo, neta, busquen Animal Man. Sí, o sea, lo que el sea, trabajo, ¿no?, de Lemire, la verdad, yo creo que está en muy buenas manos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué tal Sarrow? Bueno. Sí, sí. Sí, bueno. ¿Ya leíste algo, Rosy? Y lo toma está bueno, pero lo toma como tal ¿qué? Cual, como si fuera el principio. O sea, manda al carajo todo el reboot que tuvo de 12 números, 14, no sé qué número. Me da la impresión que sí, aunque pero tampoco leí todo ese ron. O sea, ¿Anocenti es la que lanza? No, es la segunda escritora. Sí. Y este es el tercer escritor. No recuerdo. Honestamente no recuerdo. Sí, yo sí recuerdo. Según yo es el mismo escritor. Es el mismo escritor que escribió No Cry for Justice, no. Es el que estaba escribiendo la serie anterior antes de que la cancelara. Sí, donde sale lo del bosque después de Brightest Day. Que las portadas están brutales. Precioso, por un italiano, impresionante, ¿no? Sí, impresionante. Ese era el mismo escritor. Y nada más le dicen... ¿Te acuerdas que fue y lo comentamos? Porque no me acuerdo ahorita de su nombre. Pero en el reboot, cuando vimos las solicitaciones, te mencioné, oye, ¿y este qué tiene de reboot si va a ser el mismo cuate que lo escribe? Uh-huh. Pues que le quitaron como 200 años a Oli y bueno, 20,000 cosas, ¿no? Y pues no sirvió. Sí. Punto. O sea, es un problema. Oli es de los cómics más difíciles, ¿no? Me da la impresión, porque también no he visto a Rogue. Me esperaré hasta ver la temporada completa de forma legal. Uh-huh. Pero me da la impresión que es también la idea de llevarlo un poquito hacia eso, ¿eh? Hacia un personaje un poquito más urbano, muy aterrizado. Uh-huh. Hay una figura ahí obscura con quien entra en un conflicto forma muy directo. ¿Es el cómodo? El cómodo, ajá. Un dragón de cómodo, ¿no? Uh-huh. De cierta manera. Sí, o sea, de ahí viene el nombre. Uh-huh. Pero... ¿Qué, no, no es cómodo, qué es el... Es cómodo. Está cómodo. Es el dragón de cómodo, no de cómodo. Me vale madre. No. Cómodo. No, cómodo es cuando estás así a gusto de que... Ah, sí, machín. Quiero ir a los gabachos para anunciarlo. Cómodo. Tengo duda de que... Tengo duda. Cómodo dragón, güey. Es cómodo. Sí, sí, sí. ¿No has oído la canción de los Beach Boys? Aruba, no sé, Jamaica, pero... Why Wanna Take a... Pero Bermuda, no les tengo fe a los gabachos pronunciando idiomas extranjeros, créeme. Ay, los nacionales tampoco son muy buenos, güey. No, pero tampoco son muy chidos cambiando las etimologías griegas y romanas. Porque vamos al puente Bridge. Eso es lo de hoy, güey. La anécdota es, vamos al puente Bridge. Así como lo... Y no es creación de nosotros, ¿eh? No es error. Ahora sí, neta, no es error de nosotros. Eso es mexicanada de... De Televisa. Sí, de Editorial Televisa con su DC. Y vamos al puente Bridge. Para que los otros que digan... Ay, es que le traducen con el... ¿Usan el Google Translator? No. No. No, lo traduciría bien. Sí, no diría vamos al puente Bridge. No, hasta el Babylon, güey. Ajá. Sí, ay, ándale, hasta el Babylon, güey. Pero bueno, entonces... Arrow, ¿dices que va bien? Va pero bien, ¿qué ha empezado? O sea... ¿Cómo va? ¿Qué te propone distinto? Eso es lo interesante. Distinto no sé, porque no leí el run anterior. No sé qué tanto le haya cambiado. No, pero yo lo comparo con el Oli clásico que conocemos. ¿Qué le ves de nuevo? Porque de entrada volaron todo Queen Industries, o la mierda esta, uh-huh. la voló. O sea, hay un grupo específicamente que va en contra ¿De Oliver Queen? Oliver Queen. O Oliver sea, Queen había como sido la como... la mamá y toda la onda. Eso, ¿no? Probablemente. Oliver Queen ha sido como... desposeído de sus pertenencias. Despojado. Gracias, ya no soy solo en el universo. Ya no soy solo en el universo. Hay siempre habido ventriloquistas, impresionados, solicitaciones. Estaba impresionado en las solicitaciones y fue mientras Fer estaba siendo desposeído. Sí. La palabra del día de hoy, niños, es desposeído. Cortesía desposeído. De Clark. Sí. Entonces fue desposeído. Ajá. Ok, me gusta. O más bien ahí estaba en conflicto, ahí tenían el business manager, a quien matan, vuelan a la parte de Queen Industries, matan de algún modo a quienes eran parte de sus aliados que lo ayudaban a operar, como Green Arrow. Entonces... lo limpian totalmente. Está interesante. Está interesante. Está bueno, ¿no? Ahora, Cómodo. Cómodo. Me la acento en la segunda. Cómodo. Curiosamente es una especie de, no sé, yo nada más he visto una portada, lo vi con un arco, es un Merlín. ¿Qué es? ¿Podría ser? No sé si Merlín, no olvidemos que era el principal arquero, un asesino de la Liga de Asesinos, uh-huh. al servicio de Ra's al Ghul. Es correcto. Tommy Merlín. Uh-huh. De hecho, pues no se llama Merlín por el mago, se llama Tommy Merlín. Siendo ni porque hiciera magia con sus y realmente, luchitos. Sí, era como de esos... es que era un mago. Era como de esos siniestros que traía un anillo amarillo y el traje azul y decías, vestido de payaso, y decías, ¿qué tienes de contraparte sí. de Green Lantern? Sí, la sortija amarilla. Algo similar pasaba con Merlín, pero era, su especialidad era el arco y por eso era el enemigo cantado de Green Arrow, ¿no? Que sí. Parece que lo crea para ser el némesis, ¿no? O sea, de su ron, por lo menos, de Mayer Cómodo, ¿no? Voy en el segundo número, ya salió el tercero, no he leído el tercero, pero... ¿Cómo es el ritmo? ¿Cómo es interesante? Bueno. O sea, mucho mejor. El arte está interesante, el color, que está, la forma en la que lo están utilizando está... A ver, yo tengo una duda, porque en Twitter Snyder alaba mucho y promueve mucho al run de... Los dos cuates se promueven sí. mutuamente, o sea, pero es la sangre nueva y... Pero yo no creo que Snyder... O sea, como que Snyder es mucho de promover a la gente que tiene más o menos una misma línea, un estilo muy similar, no idéntico, muy similar. Describir, por ejemplo, a Higgins, que no escribe igual, pero sí tiene esos dejos interesantes dentro de todos los arcos. Lo promueve y hoy ya vieron que viene, y viene Higgins, y viene Higgins. Lemire no lo promovía tanto cuando estaba escribiendo, cuando Snyder estaba escribiendo Swamp Thing. No, cuando Snyder estaba escribiendo Swamp Thing y Lemire Animal Man, no lo estaba promoviendo tanto. Recordemos que Snyder... Hicieron un crossover. Sí. O sea, sí. Y toda la historia del Rod está planeada entre ambos. Sí, The Rod, The Green y The Red. Que principalmente The Rod, ¿no? O sea, todo iba hacia The Rod. Ajá. Entonces, el concepto, de algún modo, quienes lo toman... No cabe olvidar que este personaje, ¿cómo se llama? La pariente de Animal Man. Digo, de Swamp Thing. Abby, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se apellida? Abigail, no me acuerdo sí. qué carajaste pal cual. ¿Pero cómo se llama Something? Holland. Abigail Holland. Exactamente. Ella sí puede estar en el campo de... Ella sí es híbrida. ¿Es entre panda y conejo? Pues más bien entre zanahoria y panda. Ok. Está cañón. O sea, puede estar en el Rod y en el Green. Sí. Okay. O sea, sí tiene un... Está interesante. Es un uh-huh. personaje onda, yo creo, Hal Jordanesco, uh-huh. que puede navegar por todo el espectro, ¿no? Ok. Pues más bien el que navega por todo el espectro no es Hal Jordan, es Hal Reiner. Hal Jordan nada más va al muerto y ya, punto. Bueno, usa la sortija de Sinestro un par de veces. El blanco, ¿no? Ya, el blanco lo ha traído todo el mundo. Sí, ya, pues ya pasó por todos, entonces ya es apto para usarlo. No trajo el... El de las Amarons no trajo el de... El de las Amarons sí, pero como es... Nada más los trae en la noche y en alguna esquina. Sí, pues es Hal Jordan, ¿qué podías esperar? Así de rápido. Entonces, pero... Lemire... Bueno, Snyder, perdón, que era lo que estaba yo comentando. Snyder sí, a todo el mundo es de que chequen el run de Lemire en Green Arrow, que está muy bueno y arrancó muy bien, arrancó bueno, muy Green sólido. Arrow, Green Arrow, esta es su gran oportunidad de Lemire. De hacerlo protagonista. Mira, tiene un personaje fuerte que no es fuerte en ventas, curiosamente. Entonces está el momento, es como el fenómeno que estamos platicando de Hawkeye, que aquí lo mencionamos primero, ¿eh? Ojo. Está vendiendo fuertísimo en los trade paperbacks. Me parece que está en segundo lugar, nada más abajo de Justice League. Mira, yo creo que Green Arrow es el, tal vez, el mejor B-lister después de Daredevil. O sea, Daredevil probablemente, ha tenido más historias de un enorme peso. Es un cómic que, como lo hemos dicho, nunca ha dejado de publicarse. Pero Green Arrow tiene algo similar. Es casi un A-lister. Es un clásico. Es muy querido. Es muy reconocido. Pero no ha nunca sido tan fuerte en ventas. No es un... Creo que ha llegado a 104 números al más, ¿no? Cuando que ya ni siquiera era él. Cuando después de que lo mataron, ¿no? Sí, cuando lo revientan en el avión, sí llega a 104, ¿no? Una cosa. 104, y 106, por eso es que constantemente se relanza el título de Green Arrow. Tiene un fanbase. Es onda la Legión, pero sin ser tan excesivo. Somos tres. ¡Somos Legión! Pero a lo que voy de esto, mi pregunta era... Me encantó, ¿verdad? Sí, esa frase me encantó. Yo creo que después de Daredevil, que sin duda el Bill Lister más... Por excelencia. Sí, más famoso. Lister, sí. Yo creo que sería Green Arrow. Pero mi pregunta es ¿Estás viendo lo que llevas ahorita de Green Arrow, más o menos tirándole al estilo Snydersesco? O sea, bien estructurado, se ve que... Sí, no, es un escritor en general muy sólido. Está tomando... No estoy muy seguro, pero me parece que esto es lo más claro de superhéroes. Aparte, he escogido bien sus artistas, ¿no? Que complementen su estilo. Por ejemplo, en... En Animal Man. A Travel Foreman. Ajá. Que le queda muy pintado, bien pintado. Travel Foreman, curiosamente, quienes no se acuerden, lanza también Iron Fist antes de que entre David Aja. Y sí digo Aja porque es español. O puede ser Aja. Aja. Exactamente. Entonces, es un estilo muy, muy interesante. Es difícil su estilo, pero siempre es interesante verlo con algo, con un buen guión. Resalta mucho sus cualidades. Y el otro es esta niña, ¿no? Me parece que es niña, es Andrea Sorrentino, si me acuerdo bien, ¿no? Una italiana. Sí. Creo, me estoy suponiendo, ¿eh? Muy buena, tiene un estilo también de colorear muy particular el cómic. Pero que complementa muy bien la historia. ¿Colorea también? No sé, no me acuerdo ahorita si es ella, pero sí hay un estilo muy particular. Muy onda como... Que le da un look muy, muy particular al título. Eso me ha gustado ahorita que lo comentamos en general. El coloreado se ha vuelto muy importante. Okay. El Capi Frío no sé si estaría haciendo una apología o diría que andan usando ya tonos muy pardos o no sé. A mí me gusta porque hemos visto cosas muy interesantes en el coloreado en cómics, como por ejemplo el Capitán América. Lo vimos, la paleta de color está muy interesante. Depende del cómic, digo, por ejemplo, si te vas a lo que estaba haciendo Alex Sinclair en Green Lantern, que es impresionantemente brillante. O sea, hay demasiada, obvio, porque todo va en base a luz, pero los colores son muy... vibrantes. Ajá, son muy fuertes. Vibrantes de voz. Son colores muy vibrantes, son colores muy, muy marcados, ¿no? Así muy definitivos, por ponerlo de alguna manera, muy... Vivos. Esa es la palabra. Gracias, carnalito. De nada. Sí. Entonces, sí, pero sí, hay otros que son muy pardos. Digo, por ejemplo, Animal Man me llama mucho la atención porque es de ese estilo. No son colores brillantes, son... salvo un par cuando están en The Red. Pero todo lo demás sí es pardón. Son colores pardones. O sea, a mí Batman, por ejemplo, también es pardón. No es... Después de Morrison, lo de Snyder. Pero eso me agrada, ¿no? Porque, por ejemplo, después de una paleta muy homogénea que tenía y efectos, de hecho, uno de los que empezó a revolucionar, por ejemplo, en Marvel, está coescribiendo con este autor que se me da el nombre, el de Flash. ¿Manapool? Manapool es Brian Buccellato. Uh-huh. Él era colorista o es colorista. Es colorista. De planta, es uh-huh. clasiquísimo. De hecho, Electronic Crayon se llamaba su estudio. De hecho, es una combinación muy interesante porque Manapool principalmente es dibujante y el otro es colorista, que hagan mancuerna como coplotters y escritores. Por lo menos, ahora sí que no hay. En teoría no debería haber fallo ahí, ¿no? Entonces, digamos que después de ir pasando por esos experimentos, que la verdad la industria del color yo siento que la revolucionó mucho Image Comics. Uh-huh. Totalmente. Pero todos tendían a hacer eso. Ahorita ya como que se da mucha experimentación en las paletas y entonces te está poniendo cosas muy interesantes, ¿no? En los stands, sí. Desde ese punto de vista, ¿no? Sí, de hecho sí. De hecho, no sí. sé qué nos diría un colorista, estaría interesante la opinión. Habrá que preguntarlo. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Pónganse de pie, infieles. Este es el himno, este es el chat. Come on, people. Nosotros vamos y venimos. Estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que este bloque es presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, estábamos comentando en el bloque anterior con respecto a Animal Man. Y creo que vale la pena, no es cierto, antes de entrar en tema, hay que hacer una mención importante. Pues tiene su chiste, ¿no? Que te corrija uno de mis héroes personales en lo particular. Pues por lo menos alguien que sabe y que no anda diciendo, y es Melvey, es Melvey. ¿Por qué? No sé, pero es Melvey. O sea, no. La semana pasada. Estoy mal, a ver. Exactamente. Pues porque yo lo edité. Porque yo lo escribí, güey. Básicamente. Estamos hablando, la semana pasada comentábamos el regreso de Astro City. Es correcto. Y comentamos una bola de barbaje, de sin sentidos. Pues lo que pasa es que como no tenemos los datos a mano, sí. no el desconocimiento. El mío sí. Apelando realmente a la memoria, ajá. Yo me acuerdo que lo único que alcancé a mencionar es, me acuerdo que era Homage. Sí, es correcto. Homage Studios. Entonces, iniciando el programa. Homage Comics. Homage Comics, exacto. El programa anterior. En el programa anterior, Helbing nos hizo el favor de corregirnos diciendo que Image era, que Homage era parte de Image. Entonces, nosotros muy alegremente, ya saben, ahí en Twitter, los que nos siguen en Twitter, que por cierto, ya es el Twitter del programa, es el handler es @destripando, DSTRIPANDO. Lo pusimos muy a gusto y de repente, ¡tómala, barbón! Que nos llega una corrección. Y así como que, a ver, bola de imberbes, animalejos. Pues no, no tanto, muy pero polite como es Kurt Busiek, te dice, eso no es de totalmente acertado tu comentario. Sí, sí, hay un pequeño error. El volumen 1 lo publica Image Comics. Sale bajo el banner de Image Comics, que son 6 números. Exactamente. Y el segundo ya es cuando sale bajo Homage Exactamente. Comics. Dice, y Homage no era propiedad de Image. Dice, Homage era propiedad de Ghibli. Ajá, dices, ok, entonces muchas gracias al señor Kurt Busiek por la corrección. Es como les digo, si te van a corregir, pues que da gusto que te corrija. A mí lo que me sigue llamando la atención, ¿cómo nos encontró, güey? Diciendo nosotros, hay que tener más cuidado con las estupideces que bueno, escribimos. Pero aparte de las estupideces que dijimos, lo dijimos en lenguaje castellano. Ah, en español, cierto. En castizo. En español mexica. Entonces sí está este. ¡No hay español mexica! ¡Claro que sí, güey! Sí, acá en Nacionaloides, acá en la neta netes, así. Porque la verdad es la verdad, pero la neta es la neta, güey. La verdad la puedes alterar, la neta. Jamás, güey. Entonces, en ese tipo de jerga lo expresamos. Y pues es algo que me llamó la atención. Y el Google Translator a él sí le funciona, güey. Sí, nada más no me lo pongas en graffiti, carnal, no, sin grafitearlo. Sí. Pero, entonces nuevamente, pues muchas gracias al señor Kurbusiak por habernos corregido. Por la aclaración, ¿no? Y Y fe de ratas, entonces. No, repetimos. Pero curiosamente hay otra noticia que se lanzó hoy, parece que sale, ¿no? Axel Alonso también. Ah, sí, Axel Alonso, es correcto. Sale diciendo que, lo que estábamos comentando también la semana pasada, ahí sí, no fue error, y también fuimos los primeros en decirlo. Chalacafluki, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque somos visionarios. We are man of tomorrow, sí, ¿cómo no? La verdad, era lógico, güey, okay, exactamente. Quítale las pastillas que tiene ahí, güey, esas pastas le están haciendo daño. ¡No, Floxeno! Ciprofloxin, lana, quién sabe qué mierda. Son drogas fuertes. Pero, palabras esenciales. Si no saben qué es, búsquenlo. Exactamente. Es correcto. Y bueno, entonces. La semana pasada estuvimos platicando con respecto a la aparición de Angela en Age of Ultron. Ajá. Y por ahí especulamos. ¿Salió? Ese ya salió. Él lo quemó antes de que saliera el número. Ajá. Y por ahí estamos especulando que si ya había aparecido un personaje de Neil Gaiman, bueno, co-creado, del cual ya tiene los derechos de publicación. Estamos hablando de Neil Gaiman. Otro de los personajes que se encuentra en el mismo tenor. Yo desconozco bien cómo quedó el trato con el señor McFarlane, con el creador, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenía los derechos McFarlane si nunca en su pinche vida había trabajado en él? Porque es un atascado, güey. Es como el Fighting American, güey. El Fighting America, que es también es el Capitán América, el otro Capitán América creado por Simon y Angar Funkel. No, y Kirby. Ajá. Mira, ya platicaremos bien el caso, es muy interesante. Pero o sea, acuérdate que cuando compitieron su concepto Simon y Kirby más de dos veces, porque sí, no nada más estamos hablando del Fighting America, el Fighting America, Star Shield, claro. Uh-huh. Y hay otro, ¿no? Pero sí repitieron su concepto varias veces. O sea, era básicamente, ya no estamos en Marvel, ahora ¿dónde nos vamos? Ah, vamos a hacer otro personaje. Oye, yo igual quiero escribir el Capitán, no puedes. Pues voy a escribir ahora Fighting America. Sí, güey, cómo no. Y entonces, pero es más o menos el estilo. Que de hecho, si no me equivoco, y si me equivoco, corríjanme, creo que era Liefeld el que tenía los derechos del Fighting American. Liefeld, por ejemplo, en ese entonces que yo me acuerde, en ese desmadre de. Seguía dibujando igual de Lasco, pero en todas esas compañías que tuvo Marvel Comics, el suyo, si me acuerdo bien, primero sale Extreme. Extreme se llamaba el suyo. Su estudio era Extreme. Pero después se mueve Awesome. Awesome. Ajá. Sí, sí. Pero Awesome, según yo, ya era como. Porque Extreme era el estudio. Sí. Es que habían estudios. Es que ese es el relajo. Y el otro es como una concentradora. Wildstorm era el de Jim Lee. Era de hecho, el de Silvestre. Top Cow, que es el de Silvestre. Pero sale bajo el banner Wildstorm y después se independiza. Sí. Top Cow. Igual. McFarlane, que siempre fue Todd McFarlane Productions. Y de hecho, de los grandes, quitando McFarlane Productions. No sé cuál es su estudio. No me acuerdo, pero bueno. Larsen es de los. Perdón, yo sé que hay mucha gente que es mega fanática de Larsen y todo el rollo. No me gusta. Pero a mí, en lo personal, no soy fan de Larsen. Ni de cómo escribe ni cómo dibuja. No le quito mérito a su Savage Dragon. Todo el mundo dice que es muy divertido. Tiene unas historias interesantes. Es el único de todos los de Image que sigue haciendo su cómic, ¿no? Sí. Que es el Savage Dragon. Y lo sigue haciendo él. Sí, exacto. Sí, o sea, no, él nunca, no ha habido, hasta donde yo tengo entendido, desconozco bien el dato, pero hasta donde yo tengo entendido es el único que no le ha metido a nadie mano fuera de Larsen a Savage Dragon. Ajá, entonces, retomando, todo esto viene a colación, el Capitán América y todo ese rollo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que es Miracle Man, que lo curioso es que este personaje inicia, es creado de entrada por Mike Anglo. Exactamente. Y es popularizado por Alan Moore. Y bien, posteriormente por Neil Gaiman. Es correcto. Bueno, son muchos los que han escrito, ¿no? Sí, pero cuando se vuelve muchos, realmente popular. ¿Es lo que escribió Marvel Man? Hasta donde yo entiendo, según no. Yo sí. Ahí sí desconozco, no, honestamente. Hay otro, desconozco. Es que el otro es el apócrifa, ¿no? El. No, no, no recuerdo. Porque la serie es troncal, nada más la escribieron ellos dos. Ay, sí, yo honestamente... Gaiman y después No, primero es Alan Moore y después es Gaiman. Ahora, lo interesante de todo esto es que este es un personaje británico que en Inglaterra o en el UK era conocido como Marvel Man. Cuando lo quieren publicar en Estados Unidos, bajo el mismo nombre, o Surprise, llega Marvel y les dice... Y le aplica la misma que Captain Marvel. Exactamente. ¿Qué crees? Que no puedes. Hazle como quieras. Entonces... Marvel es mío. Exactamente. Pero aprovechando, muy hábiles, en lugar de llamarle de cualquier otra manera, pues le ponen Miracle Man. Uh-huh. Y pues por lo menos respetan la MM. Exactamente. Ajá. Entonces, pues básicamente era lo mismo, nada más que diferente. Bueno, y ahorita cabe mencionar... Lo más probable entonces es que ahora sí se publique como Marvel Man en América. Posiblemente. Pues sí, ya es de Marvel. O sea, pues, por lo menos se pinta va a publicar bajo Marvel. Ajá, que eso ya lo dijo Axel Alonso, que Marvel, viene pronto la llegada. Así dice, ¿eh? Sí. Así mencionó Axel. Bueno, la traducción exacta dice, la venida del Miracle Man está próxima. Y así que como que, oh mi Dios. ¡Saquen gorritos! Exactamente, entonces no, la llegada, vamos a traducirlo de la manera real, la llegada de Marvel Man. Viene pronto. Entonces, es probable que no sabemos qué. Trump, pero puede ser una posibilidad. Exactamente. ¿No? Por de lo hecho, menos hace, ya Axel, se anuncia. Axel Alonso hace la referencia al panel de Age of Ultron, donde se ve ese personaje a contraluz, en sombras. Así son, sí, referencia a no lo vi. Hasta pero era lógico, ¿te acuerdas que lo mencioné ahí de... Bueno, ¿y qué te parece si ese personaje que no se ve... Puede ser Miracle Man. Acuérdense que limpiaron el camino para... poner a Miracle Man. Exactamente. O sea, ya no está de centro. No. Eso lo mataron desde Dark Reign, ¿no? No, lo matan en Siege. ¿En Siege? Él es la casualidad realmente de Siege. Ok. La baja. La baja. Él es la baja de Siege. Y entonces, pues bueno, entonces, esa es la otra noticia que salió. Lo escucharon primero aquí en Destripando, como debe de tu vida. Pero yo creo que ahora sí vale la pena dedicarle este segundo bloque, o lo que resta de él, a un grande de la Edad de Plata, ¿no? O el iniciador de la Edad de Plata, propiamente. Sí, la Edad de Plata, sí. Por lo menos con su cómic se inicia la Edad de Plata referencialmente. ¿No? Sí, no, oficialmente es en el Showcase número 4, cuando aparece por primera vez Barry Allen. Estamos hablando de Carmine Infantino. Es correcto, es Carmine Infantino el que decide hacer retomar. Después de una época después de la Segunda Guerra Mundial, donde los superhéroes ya no eran tan populares, donde las ventas habían bajado. Netamente a la baja, Impresionante que ya... Había muy pocos publicándose, Superman, Batman, Wonder Woman. No, según yo Wonder Woman, no. De hecho, Superman y Batman creo que son los únicos que se mantienen en publicación. Y Marvel ya, bueno, Timely en ese momento era puro... Romance Comics, ¿no? Y que Western Comics y cosas así. Monsters. Ajá. De hecho, está Kirby Lee escribiendo Monsters, inclusive. De hecho, de ahí viene, ¿no? La broma de Stan Lee y su monstruo. Pero según yo, ni siquiera había muchos monstruos ya, porque ya es una época post Comic Code. Ajá. Que ya estaban prohibidas las figuras demoníacas, monstruos, vampiros. Pues eran monstruos así, como que hay. No, como pero si el werewolf era buena onda y tenía un mensaje bonito, así como en fábula de Sopo. No, según yo, estaba prohibido específicamente el uso de algunos vampiros. Personajes. Y eso, acuérdate que fue con el propósito y apoyado por National en ese momento para destruir a Easy Comics, sí, claro. Que estaba fortísimo. Sí. Entonces le dijeron, y no puedes usar la palabra creepy, y hijo de tu, y no puedes usar la palabra horror. O sea, sí, mejor mátame. Sí. Mejor me voy a reír de ti. Y crearon Mad. Exactamente. Tales to Drive You Mad. Así se llama el primer nombre. Y que curiosamente termina siendo absorbido por DC Comics. Sí. Curiosamente a la larga. Y a la corta. Y río al último. Sí, exactamente. Pero bueno, entonces lo interesante de todo esto es que empieza nuevamente un pequeño resurgimiento en la venta de los cómics, no de los superhéroes, sino de los cómics. Y voltea Carmine Infantino con ¿cómo se llamaba? Paseándose solo. El papá de Janet Kahn. ¿Cómo se llamaba el editor de DC en ese entonces? Sí, no me acuerdo, pero sí. Ajá, bueno. Julius Schwartz. Sí, era, Julius no era Janet Kahn. No era el papá de Janet Kahn. No, ya era Janet Schwartz, era la que estaba ahí. Sí. y le dice, oye, pues como que, ¿por qué no hacemos algo? Pero Julius Schwartz tenía una línea muy definida, sabía que iba. Ah, no, sí, sí, sí. Entonces utiliza a Carmine Infantino, que es... Vaya. Diga lo que diga, yo no estoy de acuerdo. Pues estamos diciendo que eras machín, güey, pero qué bueno que no estás de acuerdo. Eres solo un maldito puñal, como siempre. ¡Cáspita! Estamos hablando con el paladín que ya se integró aquí a nosotros. Pero entonces, Carmine Infantino y Julius Schwartz deciden relanzar. Y el primer concepto que dice, pues vamos a tomar a Flash. Flash, que era uno de los personajes más populares durante la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, ¿sabes qué? Eso, ya estamos en otra época. Aquí ya la magia y los vapores raros. Lo que estamos comentando, que el agua, el hard water es hielo. Ajá. Entonces, vamos a quitar esas cosas. Estamos viviendo una nueva era postnuclear, etcétera. Entonces, vamos a hacerle un poco más, quote, unquote, científicos los orígenes. Y deciden tomar como primer personaje, como punta de lanza, a Flash. Y lo único que toman es realmente los poderes. Los poderes, sí, porque el nombre es diferente. Bueno, en pocas palabras, total es distinto. Después se desvirtúa, vamos a acabar comentando, porque Carmine no acaba bien con DC. Esperando, bueno, que es lo que le critican mucho, que espera que muera Julius Schwartz. Pero bueno. Él reclama los derechos de Flash. Realmente solo puede reclamar los derechos de Barry Allen. Y del traje, ¿no? De Barry Allen y de Wally West. Es correcto. ¿Y sí. De Impulse también? No, de Impulse no. ¿De Impulse no? No. Impulse es de Humberto Ramos y no es cierto. No es cierto, es de Weird Ingo. Sí, y Humberto fue el que lo desarrolló. Sí, Mike Weird Ingo, ¿no? Mike Weird Ingo, sí. Ya también otro... Fallecido. Fallecido y muy joven, ¿eh? Sí. Where Ingo, sí. Ya tiene joven. Muy joven. Y gran artista, ¿eh? Sí. A mí me gustaba mucho el estilo de Mike. A mí Mike nunca me gustó el estilo de muy Ingo. Simple, muy. Muy cartoony. Muy cartoony. Yo diría animated, más que cartoon. Sí, de hecho, muy al estilo de Ty Templeton. Oiga, hablando de. Mejor. Hablando de animated, y perdón por el brinco de Gimnasia y Magnesia, pero no me había caído el 20 donde había empezado McDuffie. Empezó en Justice League. Pero de animada. Es correcto. Es totalmente correcto. Hasta ayer que estaba viendo. No es cierto, empezó en Milestone. Ah, sí. Y el brinco a DC fue. Y de ahí fue el brinco a DC, fue a las animaciones. Sí, pero no. Y probablemente culpemos a Paul Dini por eso, porque finalmente él era el que estaba a cargo de todos los que estaban argumentando tanto Justice League como Batman Animated como Superman Animated. Paul Dini siempre ha sido un tipo muy inteligente a lo largo de su carrera. Que por cierto, el famoso chisme de que, ay, Paul Dini se va de todo lo que es animado. De Paul Dini es Bruce Timm. Bruce Timm. O sea, y no se va ninguno. O sea, van a lanzar un proyecto personal y regresan. O sea, son como vacaciones. Y miren que de verdad, esos dos nombres no se toman a la ligera. Si sí, van a lanzar un proyecto personal, pendientes de lo que sea. Sí, totalmente de acuerdo. Porque probablemente sea interesante. Ajá. Pero bueno, retomando el tema de Carmine Infantino, pues sí, en realidad eso de estar peleando los nombres y los derechos de Flash como tal, pues pudo haberse quedado con Barry Allen, pudo haberse quedado con Wally West, pudo haberse quedado con el traje. Pudo haberse quedado hasta con Iris West. Ajá. Entonces está interesante. Uh-huh. Entonces, ¿qué otra de las cosas que hace Carmine Infantino es traer a Jack Kirby de regreso a DC? Ajá. Entonces, de una u otra manera, pues también se le debe el que haya chamba, que el rey haya tenido chamba en DC. Sí, definitivamente, él es el que... Pues, convencen, de cierta manera, de traer al King, pero vaya, o sea, Carmine es un tipo tan polarizante, o sea, su estilo es muy clásico. Por ejemplo, aquí Armando tiene un concepto, a él no le encanta, por ejemplo, lo que hace para Batman. De hecho, no me gusta. Digo, yo su época de Batman es la época que menos me gusta de Batman. Uh-huh. Es la de la época de Carmine Infantino, que tiene dos etapas. Cuando arranca es tratar de regresarlo un poco al concepto más detectivesco, un poco más serio, viniendo de los 50s, del time travel, del Bat Baby, ¿no? Y que se cruza la serie de televisión, el éxito de la serie de televisión, y entonces lo que deciden es emular lo que hacía Adam West, regresarlo al camp. Pero es que ni siquiera regresarlo, porque realmente no hacían camp en los 50s. Es más bien llevar a Batman hacia el camp, que dura un periodo relativamente corto, y es hacia 69 cuando llega Neil Adams y poco a poco empieza a revolucionar. Y en el momento en el que en el que se une con Dennis O'Neill es sí, cuando reinventan el cómic para DC. Y cuando regresa con el Bat-Hombre. Con el Bat-Hombre. Exacto. No, era el ¿qué? El Murciélago-Hombre. Así, porque así lo traducen al español. Por ahí hay una historia, ¿no? Donde tiene, sale y es el Murciélago-Hombre. Uh-huh. Entonces, pero sí es importante marcar que gracias a Carmine Infantino, pues DC tiene los personajes por los que todo el mundo chilla hoy en día, ¿no? Entonces, pues sí, vale la pena. ¿De qué murió? ¿De Carmine Infantino? Pues estamos hablando de Carmine Infantino, güey. ¿De qué murió Dan Didio? De lo que sea, pero que ya se muera. Dan Didio se debería de morir ya, güey. Ajá. Entonces, pues se va una persona que dejó un gran, gran legado en los cómics. Ajá. Uh-huh. Un enorme legado, ¿eh? Bueno, basta mencionar, digo, sus creaciones clásicas, o sea, bueno, ya mencionamos en el programa Animal Man. Ajá. Tiene, obviamente, yo creo que su personaje relevante, bueno, aparte de Barry Allen y Wally West, es este, Barbara Gordon. Uh-huh. Bad Girl. Que se le encargan, de hecho, del programa para el cómic. Sí. Entonces, también tiene a Deadman, que le encantaba en lo particular, tengo entendido, que era de sus personajes consentidos. Deadman es un gran concepto, honestamente es un gran concepto. Que a veces han trabajado con las patrullas, pero la verdad, no, el concepto es maravilloso. El concepto como tal, ya, como cada quien lo traje, Batman es un gran concepto y de repente dices, güey, ¿qué onda? Sí. ¿Cómo estuvo lo que hizo Zarello en Batman? Sí. Para olvidarlo. A los hombres X. Sí. Los X, pero no los mutantes, sino los hombres X, o sea, X, güey. Ajá. Entonces digo, no es tanto el concepto, sino como quien. El concepto de Deadman es hermoso. Ajá. Entonces, por ahí, ¿tuvo algo que ver con el espectro, con el revamp del espectro? También, pero. Pues vaya, es. ¿Qué otro personaje tiene clásico por ahí? Tiene. Pues es que metió la mano a través, o sea, directa o indirectamente en muchísimos personajes, ¿eh? Uh-huh. Y traje moderno del superhéroe no lo entenderíamos sin Carmine Infantino, ¿eh? Cierto. Cierto. Ojo, ¿eh? Sí, porque digo, básicamente en el Golden Age, quitando a Superman y a Batman, todos... No, pero él se aleja de la idea del Circus Strongman, que es el origen del traje del superhéroe. Uh-huh. Sí, el traje de Flash no tiene nada que ver. O sea, él realmente ve el traje de Flash, ve el Green Lantern, es él también el que hace el revamp. Probablemente, sí. Porque es de los primeros en spandex también. Ajá. Entonces, o sea, sí, realmente... En sí podemos considerar que es el papá de la edad del spandex. Sí, pues sí, del verdadero spandex. Sí, porque como... Los superhéroes, curiosamente, antes no usaban tanto spandex. De hecho, Flash, Jay Garrick... Jay Garrick usaba una sudadera. Eran pantalones de mezclilla. Bueno, él es antes que, bueno, sí, no, digo, realmente es el primero, digo, da la edad de plata, ¿no? Sí. Luego lo promueve Kirby, ¿no? Mucho, o sea, también. Él es, o sea, de hecho, el revamp de Flash es en 59. Sí. 59. Si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Y Fantastic Four viene en 62. 62. 63, que, ¿no? Kirby vuelve. No, 62, sí, es cierto. 63, Kirby rompe también totalmente con los conceptos del traje del superhéroe, ¿eh? O sea, Kirby va mucho más hacia la idea de uniformes. Exactamente. Es muy correcto. Pero el concepto del traje del superhéroe, incluso como lo entendemos realmente, es de Carmine Infantino. Uh-huh. Muy cierto. Al último, fíjate que Carmine tuvo sus diferencias con DC y muchos le criticaron porque dicen que arteramente esperó que muriera Julius Schwartz, porque al contrario de Stan Lee, mencionan que tiene una memoria, bueno, tenía una memoria impresionante Julius Schwartz. Entonces, pues quitado, digamos, de cierta manera, el principal testigo que pudiera tener en contra, a la muerte, pues reclaman los derechos de N personajes, de todo el que se le ocurría, de medio universo DC, pues, quería los derechos. O sea, era como, quería ser como el Jack Kirby de Marvel. De hecho, sí. Uh-huh. Y de cierta manera, indirectamente, yo creo que sí es... Sin tanta influencia, ¿eh? Sí, o sea, sí, no llega tanto. Es el Jack Kirby de DC, sin tener tanto peso. Sí, sin ser Kirby. Kirby es que correcto. Hay que reconocer. Se le cuece aparte. Yo no soy particularmente fan de Kirby, pero reconoces el... El legado. Él es todo del cómic moderno. Sí. Pero sí, sin llegar a ese peso, pero es tal vez quien... Tal vez Carmine Infantino. La primera era moderna. Lo que pasa es que DC, curiosamente, para todos los... La mayoría de la gente que opina con respecto a DC y a Marvel se quedó en 1962, sí. Que es cuando Marvel realmente revoluciona la industria, revoluciona el storytelling, pero se les olvida que la segunda revolución viene en los 70s y quien la hace es DC. Sí. O sea, DC es quien vuelve a revolucionar precisamente con gente como Neil Adams y Dennis O'Neill. Sí. Y empiezan a tomar un concepto social ya no meramente superficial. Empiezan a involucrar a los superhéroes. Aquí es donde yo menciono justamente Hard Traveling Heroes. Por supuesto. ¿Qué otro Speedy artista? Pregúntale a Speedy por la heroína. Sí, claro. Uh-huh. ¿Por cuál de todos los cómics? Ah, no, por la sustancia. Por la sustancia. El manejo que hacen O'Neill y Adams en particular es muy distinto como lo hace Marvel, porque O'Neill y Adams lo que hacen es tratan de plantear a los superhéroes dentro del contexto social de nuestro mundo. Lo que hace Stan Lee es trata de meter el contexto social dentro del universo del cómic, que son dos perspectivas distintas. Muy valioso, o sea, porque también, evidentemente, o sea, Stan Lee, yo creo que el hombre que más revolucionó la forma de escribir cómics al día de hoy, sí, por encima de Alan Moore, por encima de Neil Gaiman, claro, por encima del que le pongan, sigue siendo Stan Lee. Sí. Digo, tan rápido, si no estuviera eso, no estarían todos los personajes. ¿Qué sería? Es un 90% la de Stan Lee, ¿no? O sea, todos los personajes de Marvel, un 90%. Significativos y de que tienen más de 30 años, sí, sí, definitivamente. Son pocos los que él no crea realmente, que Capitán América, Iron Man. ¿Ya? ¿Qué otro? Pues hasta ahí. Me está yendo, ¿no? Sí. Submariner, Fury tampoco. Fury que es Esteranco, ¿no? No. Esteranco es el que lo... A Esteranco. Lo define. A Esteranco llega a decirle... Él ya era un dibujante, un publicista, que Esteranco es otro de los gran revolucionarios. O sea, la gran revolución de los 70 es Neil Adams y es Esteranco. Esteranco, sí. O sea, Esteranco no lo podemos hacer a un lado. Y Esteranco llega a la oficina de Stan Lee... Okay. Y Stan Lee le dice, voltea todos los cómics que tenía atrás en la parte de la oficina, escoge el que quieras, te voy a dibujar el que quieras. Uh-huh. Y Esteranko dice, quiero de pendejo, sí, voy a escoger seguir a Jack Kirby. Sí. No. Busca lo más pitero, que es Nick Fury, y dice, dame ese. Sí. Y revoluciona el arte. En el momento tengo que admitirlo, es mi personaje favorito de Marvel, pero... Lo mismo es Neil Adams con X-Men. Es pitero, güey. Pero... Hasta el momento es pitero. Tú vas por puro superhéroe pitero. Hal Jordan. Nick Fury. ¿Qué es pero eso, lo mismo hace Neil Adams con X-Men, ¿eh? Claro. O sea, los escoge por piteros. O sea, porque era lo más pitero que le podían dar. Sí. Con la arrogancia de Adams, él cuenta la historia de que a mí dame lo que menos venda, o sea, lo más mierda yo y lo voy a reventar. Pero Neil Gaiman... Fracasa. Neil pero Adam, porque no llegaron los números a tiempo. Exactamente. Exacto. La historia hubiera sido muy diferente. Se han llegado los números, posiblemente. Posiblemente no conoceríamos los X-Men como son ahora. Probablemente no tendríamos Dark Phoenix. Saga. No. Probablemente no. Probablemente no. No tendríamos Days of Future Past. Curiosamente ya de ahí Neil Adams se va otra vez a DC, uh-huh, o se va a Avengers. No, se va a DC. Y después vuelve a Avengers. Ajá. Hace un ya par de números en Avengers. ¿Él no. ¿En qué época hace Avengers? Él es lo del Crystal War, ¿no? Se avienta un par de números de Crystal War, pero no se avienta mucho, no dibuja mucho, son como 3-4 números los que dibuja nada más. Un poquito más, lo que pasa es que no los hacía tan seguidos. Uh-huh. Sí, eran muy esporádicos, no era el rey de la constancia tampoco. No, también tenía un dibujo altamente complejo. Sí, no. Y de hecho, es algo que no se le reconoce a Neil Adams, o por lo menos no es muy mencionado. Todo el mundo se va sobre Alex Ross de que, ay, es que Alex Ross tiene modelos y de ahí lo saca y no sé qué tanto rollo. ¿Sí? El primero que utiliza esa técnica de modelaje, o sea, de tener modelos para hacer sus personajes de cómics, fue Neil Adams. Él fue el primero que dice, ¿sabes qué? Necesito un modelo para poder ver proporciones, para poder ver dimensiones y todo el rollo. Es él. Y es otro de los que no se le da así como que mucho, mucho mérito, ¿no? Entonces, pues se fue uno. Y ahora sí que podemos decir que tal cual se acaba de terminar el oficialmente muere el Silver Age. No. Falta Stan Lee. Ese, no, y que, según yo también falta... Pues, nada más Romita. Por eso, pero no, pero espérate. De DC. Pero de DC, sí. Sí. En DC. O sea, en DC siempre... ya murió Julius y ya murió este... Sí. Pues que ¿quién más tenía DC realmente? O sea, sí hay más. No, o sea, hay que ser estamos haciendo sinceros. Lado a mucha gente, o sea, pero... Sí Daniel abren, Fox, sí abren el Silver Age, pero el máximo... Los máximos... Este... El máximo exponente es Marvel. Silver Age. Exactamente. No, no te diría que le pertenece a Marvel, ¿eh? No. Porque abre la puerta claramente DC. Por eso te digo, él pero, inicia, pero Marvel lo revoluciona, sí, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, pero, no estoy de acuerdo. Falta Romita Padre. Sí. Y Stan Lee, por y supuesto. Romita, y Romita, no, y Stan Lee ya tiene más de 90, ¿eh? Así que... Y le acaban de poner marcapasos, güey. Es Iron Man, ese güey no se va a morir nunca. Está grueso, ¿eh? ¿Ditko ya murió? Es la tía May, no, Ditko también. No, porque ya tenía acá su chestplate. No, Ditko también falta. Sí, cierto, Ditko no... Sí, es cierto. No, pero yo estoy hablando de DC, no tanto, o sea, por la cuestión de Carmine Infantino. Pero DC también va a trabajar, ¿no? ¿Ditko? Ditko crea The Creeper. Exactamente. The Creeper es creación de Ditko. Que, bueno, The Question es creación de ¡voy a balancear! The Question, The Creeper, Spider-Man. The Question, The Creeper, Spider-Man. ¡Ay, se desbalanceó el pedo! Sí, pero hay, bueno. Y hay otro personaje muy pitero de DC que era... como manejaba todo en dimensiones, el güey podía estar, o sea, le hacía creer a los villanos, a los malandrines, que estaba parado sobre las paredes o que estaba en otras dimensiones. Está bien fumado. ¿Estás ebrio? No. Salieron como tres, cuatro números, una cosa por decirlo, y era un tipo que traía una, muy parecido a The Question, no era The Question. Ajá, muy, muy parecido. ¿Era The Answer? Yo creo que sí, era The Question Mark, algo así por el estilo. Lo traigo para la semana que entra. Porque de hecho era así como tirándole a onda mafiosona. Ahórratelo, güey, neta. No, está curioso. No, está curioso. Está chido. Es de esas curiosidades. Gracias, wey, es de esas curiosidades. No, así que, te lo puedes ahorrar, ¿eh? Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno. Ese segmento fue presentado por Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Nosotros vamos a un corte, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net, somos el equipo secuencial, nosotros vamos y venimos. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripado y nos encontramos en su gustada sección On the Run. Exacto, tal cual, así. Muy pedestre el asunto, sí. Muy conciso, ¿no? Sí. Bueno, ya en el bloque anterior estuvimos divagando un rato acerca de lo que fue Carmine Infantino, de lo que fue su legado, que algo que se nos pasó comentar, legado, sí, lo que se nos pasó comentar, Clarky, fue que el famoso New Look de Batman, o el que por muchos años la gente conoció como el look, pues, normal de Batman. Sigue siendo el New Look, porque lo trajo Morrison de vuelta. Sí, es el famoso círculo amarillo, el murciélago con en el pecho, con el círculo amarillo. Exacto. Uh-huh. Ese es de Carmine Infantino. O sea, Carmine es el que le pone el color amarillo al logo. El óvalo. El circulito. Es el óvalo, básicamente, el óvalo. El que pone. Realmente creo que es Julius Schwartz y creo que realmente es DC en su marketing, porque no podían registrar como el trademark de la simple silueta de un murciélago. Entonces necesitaban darle algo más para poder hacer el trademark. Te digo que es de los de lo que es... abusa en teoría Carmine, porque vaya, muchos de esos son edictos editoriales, ¿no? Sí, digo, y debe ser como lo y mismo es, que pues, le pasa con Flash. Te toca a ti, dibújalo, papá. Ajá, ¿no? Sí, y debe ser mucho también lo que le pasó con Flash a la hora de hacer el nuevo logo. Digo que es difícil hacer el trademark de un relámpago, güey, ¿no? En cambio ya el relámpago con el círculo blanco al centro, pues debe ser un poquito más fácil también de patentar, ¿no? El de Green Lantern y seguramente... O sea, bueno, el único que tenía un logo trademark que hable es Superman. Ajá. Que Superman, sí, también ha evolucionado la S. No, uh-huh, siempre ha sido igual. No, que de hecho antes era como un escudito muy pedestre. O sea, no el escudo, no el pentágono, si no era... Bueno, y la forma de la S también ha variado bastante, ¿no? Sí, también lo retomaron, ay, se me olvida el nombre del dibujante, pero cuando estaba el famoso logo al centro de color negro, en lugar de amarillo, no era la primera vez que Superman usaba color negro. Ajá, entonces, pues así como que... Sí, sí ha habido bastante evolución. Que de hecho, en un principio, en el New 52, el logotipo había cambiado un poco. Era más angular, más tirándole al Superman eléctrico. Pues en la fecha sigue siendo el logo oficial de Superman en el New 52, que es de los más feos que ha tenido. Cuando lo ven, el rediseño clásico es... No le veo mucho por... Y por cierto, vimos ahorita, ¿no? En una tienda... Ah, sí. De autoservicio, alias el Walmart. Ajá. Camisas, playeras. Las playeras de... Había también de Iron Man 3 ya, sí. Y las algunas de Man of Steel. Sí. Que de hecho... Muy Rainbow, algunas, de Man of Steel. Sí, el folclore. Que por cierto, ya salió el primer TV spot de Man of Steel. Y les recordamos que este verano viene denso para la cuestión de las películas. Sí, sí, viene muy fuerte. Ha habido más densos, ¿no? Es Iron Man 3, es Wolverine y es Man of Steel. ¿Qué más? Está G.I. Joe, que ya salió. Que G.I. Joe hay comentarios encontrados, ¿eh? Sí, es mejor que la 1, punto. Es mi comentario. Sí, pero fíjate. Ya la viste, ¿verdad? Sí. Que lo curioso es que dicen que no la vayan a ver en 3D. O sea... No sé, no la vi en 3D. Ajá. Y ya evito el 3D en general, yo. Sí, o sea, lo que a mí me llama la atención con respecto si a no G.I. Joe... Hecho para 3D, mejor no la veo. Es que eso es lo que me llama la atención precisamente de G.I. Joe, que se supone que la habían retrasado un año y fue un reshooting y todo el rollo, precisamente para hacerla en 3D y bla, bla, bla, bla, bla. Y la gente dice, no, pues ahórrate el 3D. Entonces así como que, I just don't get it. Pero bueno, entonces, hablando ya de cosas de cine, a ver, mi bien, estamos viendo la cuestión de, como lo platicamos al principio del programa. Me encanta porque ensayamos la cortinilla. Vamos a hablar de esto. Y, sí, y nos la cambian, cabrón. Como DVD. De lo que estamos comentando sobre los proyectos de cine, que el Justice League Dark, que ha avanzado con Del Toro, etcétera, etcétera. Y que Justice League no. La Justice League normal no ha avanzado. No. Pero de repente te das cuenta que en otros medios. Sí le mueven y sí le atinan. Entonces, a ver, Clark, ¿y esa es noticia tuya? ¿Cuál? La de Wonder Woman. ¿Cuál de Wonder Woman? Del traje de Wonder Woman. Busca por ahí cualquier página. No necesariamente tiene que ser una Not Safe for Work. Una imagen de el porn parody que está por salir de Wonder Woman. Y la primera foto es Wonder Woman. Uh-huh. Así, o sea, de sencillo. El traje, todo es Wonder Woman. Es el traje. La primera foto, no sé, realmente no busqué. O sea, ¿a tu gusto es el mejor traje que has visto? De Wonder Woman, sí. Qué curioso, y no lo va a usar. ¿Sí? Es lo más chistoso. Lo va a usar como un minuto. Y eso es mucho. Posiblemente, pero por ahí busquen la foto, debe estar en cualquier página de cómics. Lo voy a ver, no lo he visto. Por ahí debe aparecer, porque ese fue uno de los comentarios, ¿no? De que es considerablemente mejor el traje y el diseño que, por ejemplo, el que hicieron para la fallida serie de televisión, ¿no? Que yo insisto, a mí se me hacía una buena opción Adriana Palicci para Wonder Woman. No sé, pero qué bien está Palicci. No, sí, está guapísima la escuela. Y de hecho sale en Retaliation, ¿no? En G.I. Joe. Ah, exactamente ahí es donde te digo que sí. Ay, me di cuenta que está mami. ¿Sí? No es... Vamos, si tienen la oportunidad de ver el piloto, no era una mala opción para el papel. La serie posiblemente podría haber funcionado si le dan más oportunidad, ¿no? No habrá sido mucho la onda de quererlo. Mejor si le dan oportunidad porque no le dieron. Sí, porque a mí se me hace que como que le mueven algunos elementos tratándole de hacer, pues es smallvillesco el asunto, ¿no? De ¿En qué es Smallville? No, o sea, por la cuestión de cambiarle ciertas partes de la historia, que Temesquira era una empresa, que no era la isla. Nunca dicen que no existe la isla, dicen que tiene una empresa. Ajá. Que se llama David Kira, que este Trevor no tiene nada que ver con el ejército, es el pues tipo CEO de esta empresa. No es cierto. Claro que sí, no era del ejército. Sí, Trevor trabajaba para el gobierno. No. ¿Sí? ¿Era como su administrador? No, para nada, güey. ¿No? ¿Viste otra serie, güey? Yo creo que sí, güey. Estaba viendo otro piloto. Yo creo que sí. Sí, me cambiaron el piloto a la mitad. Pero a mí, insisto. No sé, no la he visto. A mí se me hace. La niña se me hace una excelente opción para Wonder Woman. Y yo creo que el mayor problema de Wonder Woman, lo he dicho y lo sigo insistiendo. Linda Carter. Es Linda Carter, güey. Sí, es el mismo, es tan icono como lo fue Christopher Reeve. Sí. No, pero yo creo que el problema no es tanto, pero sí. No, pero el problema, yo no, en cuanto a icono sí creo que sea Linda Carter. Hasta el día de hoy tal vez la imagen más representativa de la Mujer Maravilla. El problema es de que no es un personaje tan fácil de adaptar, no es un superhéroe tan simple. Y otro de los problemas es de que es mujer. Mercadológicamente está comprobado que los protagónicos de mujeres venden menos. Entonces, también pocas eso vuelve excepciones, más... ¿no? Pocas excepciones ha habido. Pues la verdad, muy pocas. Alias le fue bien, ¿no? En general. Por ejemplo, Jessica Garner, sí, pero por ejemplo, ve Catwoman. No, Electra. Bueno, independientemente de lo mal que estuvo... todo el guión, la adaptación y lo mal llevado de los personajes. O sea, yo sí creo que, como dice Clark, y no, la cuestión del, ¿cómo se llama? De que los protagonistas femeninos sí venden menos. ¿Por qué? No entiendo. Ajá. Y no quiero pensar que es una estúpida cuestión machista. Pero... No, sí lo es, ¿no? Al final sí lo es. Es un producto hecho para, al final, un superhéroe habla a una fantasía puberta masculina, básicamente. Básicamente, sí. Entonces, venderle la figura femenina no es... No ha sido fácil, aunque ha ido mejorando en el cine, no en el aspecto de los superhéroes, pero sí de la figura femenina. Mira, poco a poco se han metido roles un poco más fuertes, por lo menos, no, o atractivos. Y creo que sí los hay, sí lo puedes hacer, pero al final sí vuelve más nerviosos a los ejecutivos, a los estudios. Al final, si vas a hacer Wonder Woman, no la vas a hacer. O sea, no es un producto que puedas hacer bien barato. No. Sí, no. No, es, no. Es caro. Entonces tienes que invertir mucho dinero para hacerlo. Y tu tasa de retorno o tus posibilidades de retorno no son las mismas a Batman o a Superman al final. Por supuesto. Y sin embargo, tu costo es más o menos similar. Ahora. Entonces, eso pues evidentemente hace que genere cierto nerviosismo, ¿no? A la fecha, Marvel no ha tenido un personaje femenino protagónico. Todos han sido de soporte. Cierto. Yo tengo una duda con respecto a eso, sobre Wonder Woman en particular. ¿Qué es más propio, por ponerlo, o qué sería más atinado? ¿Hacerlo directamente en cine o tratar de trabajar la adaptación a televisión? A mí me gustaría cine. A mí también, yo creo que... La Mujer Maravilla es un personaje bastante cinematográfico. O sea, independientemente de que el gran éxito de Wonder Woman fuera de los cómics vino por la serie de televisión. Sí. Que tampoco son como las 1000 temporadas, Independientemente, si te pones mamuco, también vino por la televisión Batman. Sí, claro. Sí, totalmente. Pero... Y Superman. Sí. Sí, los dos, sí. Es la masificación del personaje. Pero... en Wonder Woman no salieron así como que las 20.302 temporadas. Como no, para. Son muy pocas. Sí, son tres temporadas. Cuatro. Son tres o cuatro. Ajá. O sea, en realidad no es así como para que digas, ¡uta, qué broto! El mega run de 200 años. Exacto. La última temporada fue de la mitad de las otras dos. Ajá. Superman de George Reeves. No, ese fue más largo. Ese sí es de las más duraderas, ¿no? Sí, pero, según yo. Esa ha sido de las más largas. El problema, digo, insistiendo, es lo icónico que se convirtió, no tanto Wonder Woman como Wonder Woman, sino Linda Carter personificando al personaje. Digo, que la señora sí era impresionantemente atractiva, ajá, y hasta la fecha sigue siendo la señora sigue siendo muy, muy guapa. Pero si la buscas, encuentras, ¿eh? Sí, obvio. Sí. ¿Qué tanto puede ser el... querer buscar algo muy parecido o buscar ese algo es muy un diferente? Problema. Yo creo que sería un error. es el mismo error de lo que le pasó a... ¿A Brandon Routh? A Brandon Routh, exactamente. Muy probablemente. Pero... Tiene que ser algo como la palita. Sí, sí. No, digo, era del estilo. No, y es que es a lo que yo voy, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Será cosa de los estudios? ¿Será cosa de la ñoñiza? ¿O what the fuck? No, pues es que es un producto... De entrada es complejo. No tienes una historia tan básica, tan lineal como la tienes con Superman o con Batman. Uh-huh. O como el Hombre Araña, que también tiene una historia básica bastante... Aparte sí es mucha competencia, ¿no? O sea, si te vas a meter Amazonas y todo, tienes competencia hasta de Furia de Titanes, tienes O sea, tienes otras películas que pueden hacer el merma. Uh-huh. O sea, tendrías que hacer algo especial, o desarrollar una buena trama que te identifique como superhéroe y no caigas en la mitología. Sí, no, también. Tienes que encontrar un buen ángulo para tratar la historia. Y Wonder Woman no tiene ese ángulo claro. Wonder Woman, también seamos honestos, es mucho más una imagen. Sí. Entonces... es complicado. Sin duda creo que debe haber sí, debe haber buenos guiones escritos y debe haber también gente que pueda hacer unos muy buenos guiones adaptando Wonder Woman. Pero sí entiendo que es uno de los productos más complejos y más difíciles para adaptar. Y que tiene muchos puntos en contra, incluyendo el que es una mujer. Y eso también te genera cierto... reticencia por parte de los productores. Supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, es un producto difícil, es un producto complicado en términos de historia, complicado en términos de producción, complicado en términos de casting, complicado en términos mercadológicos. Entonces, tiene un poco de todo. Aún así, creo que todos esos puntos, y tarde que temprano... Tienen que aplicar. Exacto. Es el colmo que en el cine... Tu nombre es un... A ver, dime quién es la heroína del cine, por excelencia en fechas recientes. No ubico una, güey. Lara Croft. Exactamente, yo estaba pensando en Tomb Raider. Uh-huh. Mira, sí ha habido personajes femeninos muy... O heroínas muy marcadas. Tal vez la mejor ha sido Ripley. Sí, la saga de Aliens. Sí, pero vaya, o sea, esa está. Ella revoluciona, pero la puedes encasillar un poco más en ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Pero al final es una heroína. Sí, sí, claro, claro. Es más, si hiciéramos nuestras Indestructibles, debería estar Sigourney Weaver. Sí, de ley. Vendría siendo el equivalente a Chuck Norris. Porque acaba con todos los malditos aliens que se le ponen enfrente, güey. Que no es fácil. Porque me la dejan enfrente de mi casa. Ay, ajá. Se está detrás de mi casa. Está detrás de tu casa. Okay. Publicidad. Sí. Subliminal. Ok. Y pero sí, yéndose más hacia el lado de los superhéroes, ¿no? De los personajes de cómics. No ha habido una mujer que haya tenido una película exitosa. Ojo, por ejemplo, está Storm, que se puede decir, ay sí, que no es un personaje muy solo y todo, pero trabaja en el contexto de todo Wolverine, el grupo de Wolverine y de X-Men. De hecho, y de Magneto y Javier, punto. Uh-huh. Sí. Pero, pues varios. No. Tal vez el personaje más femenino, más icónico del cómic después de Wonder Woman, o a la par de Wonder Woman, no, es Gatúbela. Probablemente sí, ya, sí. O sea, es el, en general, es el, ¿eh? personaje que curiosamente tuvo su película antes Electra. Que es un muy buen personaje, que estuvo muy mal ejecutado. Es una basura. No, igual, la película de Gatúbela, creo que el problema es la ejecución. No, ese es el problema todo. Yo creo que Gatúbela es... La ejecución, el director, la trama, el traje, la producción de dos varos, no. Porque en general yo creo que Catwoman es uno de los personajes que podrías hacer, no es tan costoso como ser Wonder Woman, no. Y es un personaje que puede ser rentable, o sea, sí podrías hacer un estilo. De hecho ya se hablaba, ¿no? Exitoso, se hablaba de utilizar a... Uh-huh. A esta niña, ¿no? Michelle Pfeiffer. No, bueno, no, Michelle y ahorita Hathaway, ¿no? Hathaway, sí. Uh-huh. O sea, es un personaje que sí se presta de una... bastante fácil para hacer un spin-off. Puedes armar una película con acción sobre un robo muy complejo y tu personaje central es ella. Uh-huh. Porque al final, una vez más, el personaje lo puedes tomar muy, muy, muy lineal. Ajá. Exactamente. En Wonder Woman, si tienes un pedo, es amazona, tienes algo de la mitología griega. Pero qué tanto juegas entre eso y el mundo de los humanos, cómo llega como superhéroe, tiene una identidad secreta o no la tiene, llega como embajadora, qué pedo con eso. Y tiene que demostrar que puede convivir con los humanos y aprender de ellos. Sí, digo, o sea, porque sabemos que a eso va, ¿no? Sí, al mundo de los hombres. Una vez más, tienes villanos que, o sea, ¿quién tienes? Tienes a Cheetah y en tiempos modernos tienes a Ares. Giganta. Al Dr. Psycho. Sí. Y bueno, la falta de villanos también a Iron Man no le impidió, pues además se tardaron hasta bueno, pero tiene uno muy bueno, el mandarín, ¿no? Sí, pero digo, hasta la tercera utilizan al mandarín, que es la fórmula que están utilizando ya, ¿no? Parece que también por ahí va a ir Man of Steel, ¿no? Por ahí deben de empezar a sembrar a Lex, ¿no? A Lex Luthor. Igual en Spider-Man están sembrando a Norman Osborn. A Norman Osborn ahora. Sí. A mí, ahorita que tocaste el tema de Man of Steel, me llama poderosamente la atención que de lo que se sabe del villano que es Zod, o parece que va a ser Zod el villano principal, hay dos versiones de Zod. O sea, de lo que se ha visto, ¿no? Lo que se ha liberado a la prensa. Una que es el traje negro. Neil Before Zod. Que ojo, ahorita sí, no lo dice. No lo dice. Pero. No, sí lo dice. Sí lo dice en la versión porn. No, aparte. No. Creo que sí. Sí, pero no es no lo dice así como lo decimos todos. De que, come, son of your hell, kneel before Zod. Así no lo dice. Es, come out, son of your hell. Como 20 minutos después que sale, le dice, kneel. Y hasta ahí se queda, nunca dice Before Zod. Eso lo dice cuando descubren el planeta Houston. Así, Neil Before Zod. Y no, nunca se lo dice a Kal-El. Pero bueno, retomando. Recuerda que generalmente si lees un plot, viene junto. Sí. Viene en el renglón que sigue, entonces dice Neil. Nunca dijo Play It Again. Sí, ¿no? Exactamente. Darth Vader nunca dice. Luke, I am your father. Sí, nunca le dice Luke, I am your father. Mm. Es lo bonito, es como la versión de un libro que tú lees y la adaptas a tu gusto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero sale el traje. Zod sale en un traje negro. Idéntico al de Superman, lo único que cambia es que en lugar de una S trae una Z, pero cuando se liberó las primeras fotos donde aparece el traje de Superman, Henry Cavill en el traje de Superman, se veía el actor que va a personificar a Zod con los chunchitos esos que te ponen para los markers, ajá, exactamente, para el CGI. Entonces, ¿algún efecto ahí? ¿Será Kal-El, como siempre, el único kryptoniano chafa que tiene poderes limitados? Igual y lo ponen como con vestigios de la zona fantasma. Sí. Con otro tipo de. También sale por ahí con su armadura Zod, una armadura hecho, muy parecida, sí, a la de Black Seed, la de Jor-El, a la que vemos a las imágenes de Russell Crowe como Jor-El. Se ve muy chida, neta, la armadura de Jor-El se ve muy machín, se ve muy muy machín. Ah, tu recomendación, ¿no? Que va a salir en la semana, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién qué? Bueno, no en la semana. ¡Evil Dead! ¡Yo quiero ver de Evil Dead! ¿A poco sí? ¿El remake? Sí, yo he visto. ¿Tú has visto la clásica? Sí. De Sam Raimi. ¿Has visto las tres? No. ¿No? ¿Cuál viste? ¿La uno? ¿Nunca has visto la dos? Cuando se corta la mano Ash y se pone la sierra eléctrica y saca la escopeta. No, ¿nunca has visto esa? ¿Cámara Luna? Esa es más de comedia, es más de terror la primera. Dicen que esta es totalmente de... O sea, esta no tiene comedia. Esta es realmente terror, es terror. Y dicen que no, es terror Raimi? Muy... No, él la produce. Junto con Bruce Campbell, el legendario Bruce Campbell. No, es la produce. Hablando del remakes, viene el Gran Gatsby. El Gran Gatsby. Cierto. Baz Luhrmann y Leonardo DiCaprio. Joseph Gordon-Levitt. Ese Gordon Levitt anda en todos lados, ¿verdad? Sí. Es como Tobalín. Sí. ¡Saludos! ¡Saludos, Tobas! ¡De Alien! Sí, sí, es ajonjolí de todas las películas. Exacto. Sí, sí, sí. Pero sí suena interesante. Teo, vienen, también ya salieron los dos trailers, lo mencionamos en el programa pasado, los dos trailers de Wolverine. Local, bueno, el doméstico, que le llaman. El Llanero Solitario. Ah, viene, no, ese no va a ser Llanero Solitario, es Toro y el Llanero Solitario. Sí. Porque sale Johnny Depp, entonces. Sí, ya valió un momento. Sí, la estrella es Johnny Depp. Sí, pero entonces, viene el Llanero Solitario. ¿Sale este año el Llanero? Sí. Ah, machín. Eso sí me late. Esa sí me llama poderosamente la atención, fíjate. Ya es chido el llanero. No, y en las solicitaciones ya salió para DC Comics la saga tan esperada. Ah, la sí, mencionada, ahora sí ya en la julio, ¿no? Arranca sí. En julio. Que es de Trinity War. De Trinity War. Que curiosamente tanto la mencionaron que honestamente yo esperaba un mega evento, ¿eh? ¿No? Un mega evento en el aspecto de abarcar el universo, ¿no? Uh-huh. No digo que no lo vaya a abarcar, porque si hacen crossover los tres títulos de la Justice League, pues tienes yo creo que un 85% de los héroes de DC Comics, sí, ¿no? Sí. Pero es más contenida, ¿no? Es son dos meses. No, y de entrada no hay serie central. Sí, es rarísimo, ¿no? Los que hemos visto en los últimos años no hay serie central. Es puedo hablar de una serie bien construida, ¿eh? Ojalá fuera. Parece. Acuérdense que el Sinestro Corps War uh-huh. no tiene serie central. Sí, ¿no? Es un buen crossover entre los dos títulos. Sí, entre Green Lantern y Green Lantern Corps, que eran los únicos que estaban en ese entonces. Y es que algo interesante es de que es donde van a hacer chocar a las tres ligas, pero reconocen a la Justice League Dark como una Justice League. Ajá. Uh-huh. Pero, pues o sea, sí. Es realmente la reconocen en efecto como una Liga de la Justicia. Entonces cruzan las tres ligas. Que por lo regular la Justice League Dark como que es más afín o más apegada a la Justice League, nada más, ¿no? La Justice League of America es netamente creada por Waller y por Trevor. Pues es que también el Justice League Dark era más como Justice League por buenas intenciones, por cuestiones mercadológicas, que darle el peso como... Vende más así que poniéndole otro título. Sí. Sí, que, y lo dijimos desde que salió en el relaunch. Sí, que es los Seven Soldiers o... Sí, sí. No, ponle Justice League. Justice League Dark. Sí. Ajá. Aparte, Dark lo había usado hasta el cansancio Marvel con buenos resultados. Uh-huh. Fue claro cuando se todo el Dark Reign y el Dark Avengers. Dark X-Men. Pero está padre, ¿no? El que se... Sí, no, aparte esta hasta más sentido tiene, o sea, no es en el... Es de como magia oscura, ¿no? Sí, o sea, aunque no lo usen como tal, pero... Totalmente de cultismo, totalmente de... Más merolón el asunto, ¿no? Pinta muy bien, o sea... pedo mágico y de dos meses. Uh-huh. Sí. En total seis números. No se ve tan... No se drástico. Ve tan... Sí, no se ve ni tan largo, que ya estamos acostumbrados a eventos de 8 números más 10,000 crossovers. Y de un año completo y sí, a ver qué carajo sale. Y después las ramificaciones son así como que pequeñas secuelas. Bueno, aquí las ramificaciones son muy claras. Uh-huh. En las solicitaciones van, ¿cuántos títulos para abajo? Tres, ¿no? Tres, ajá. Da Hawkman, o sea, todo lo que trae Liefeld, ¿no? Sí, de hecho, sí, todo lo de Liefeld se va al carajo. Salen tres títulos nuevos, uh-huh. que son del Trinity, como tal. Bueno, uno ya está, ¿no? El Phantom Stranger. El Phantom Stranger, que le cambian el título que es de Phantom Stranger, le agregan al Phantom Stranger of the Trinity of Sin. ¿Ah, sí? ¿Ya está ya, ese ya. Título? Ya se lo agregan. Es que bueno, van a ser los tres títulos de la Trinidad del Pecado, sí. Que es Pandora. Y el único que no ha tenido Phantom serie Stranger todavía es The Question. Y The Question. No, The Question ya está anunciado. ¿Ya está anunciado? ¿Para qué, junio? Para el mismo mes del crossover, sí, no sé por si... Ahí. Salieron las solicitaciones de junio. Ajá, efectivamente. De julio. ¿Julio? Julio, ¿no? No, era junio, ¿no? No, es julio. Sí. A ver, son abril, dos meses. Mayo y junio. Uh-huh. Por eso, sí. Mayo no salió. Por eso, mayo, junio, es el de julio. Estas son solicitaciones de julio. ¿Julio? Uh-huh. ¿Julio? Ok. Sí, sí, sí. Entonces, pues I eso... I don't want to sí, argue now. Pero pinta para interesante. Ajá, entonces hay que esperar. Pues está interesantón, sí. La verdad. Sí, sí, sí. A ver en qué acaba. No está generando, como dices, no está generando tanta expectativa. No se está mega sonando. Pues es que es el evento más sonado de DC desde que salió el nuevo 52, ¿eh? Pero ya no, se mencionaba, acuérdate que el personaje... que sale en todos los cómics. Entonces, es Pandora. Es Pandora. Sí, es Pandora. Uh-huh. Que de hecho sale desde Flashpoint. Y desde que dijeron, 4. ¿Y esta qué onda? Uh-huh. Te explicaron ahí por el número 2 o algo así. Ah, es que es un personaje que se llama Pandora. Ah, chido. Uh-huh. Bueno, ¿y qué? Es que va a haber un evento que se llama Trinity War. Uh-huh. Cuando todos pensábamos que iba a ser el primer crossover. Nanay. Pues el único universo bien establecido que existía, porque no tuvo alteraciones, prácticamente era el de Batman. Uh-huh. Green Lantern. Y entonces sale, bueno, Green Lantern, efectivamente. Pero sale por eso primero lo de Cart of Owls, que fue el primer crossover que hubo. Realmente pero se fue crossover intra Bat Family. De Bat Family, pero que como dijimos, pues fácil es un cuarto del universo, ¿no? Sí, más o menos. Más sí. o menos, ¿no? Entonces, ese fue. Y curiosamente volvió a hacer otro crossover antes que saliera Trinity. Sí, el Dead of the Family. Es correcto. Y después salió otro evento. Otro que es el del Atlantis. Ajá, el Atlantis Attack. Ajá, que es un crossover pues con los títulos de Jones, Aquaman y Justice League. Uh-huh. Bueno, ya tuviste también el de Swamp Thing y Animal Man. Es correcto. Correctísimo. Pero el famoso Trinity War. No ha salido. Y entonces tan mencionado, tan esto, que yo lo esperaba más grande en tamaño, Sí, yo esperaba el mega. Algo evento, masivo. La miniserie central de. Y llévese ahí los tres crossovers, cuatro tie-ins, ¿no? Uh-huh. Y no. Que por cierto, sale. Llega Jim Starling a Stormwatch. Y aquí hay un fenómeno interesante. Porque todo el Stormwatch del reboot. ¿Quién es? Jim Starling. Starling, ah, o sea, Starling. El famosísimo creador de Thanos. El famoso matador de todo mundo. El asesino de leyendas. Ah, eso me sonó como luchador, pero bueno. Es el asesino de leyendas. Lo curioso de esto, empieza a tomar Starling y lo primero que hace es matar así totalmente al Stormwatch del reboot y el equipo que conste que no es nuevo. No. Warren Ellis mató a Stormwatch y creó Authority. Exactamente. Esto me habla a que viene Authority, No, esto me habla a que algo no está latiendo y no quieren deshacerse de los personajes de Wildstorm, que vendían mucho, que era Authority. Ajá, que básicamente son los mismos personajes. Es lo raro. ¿Y dónde está Authority? Y como tal, sí, Stormwatch nunca vendió. No, espera. Hasta que llegó Warren Ellis y le hizo pedazos. Sí, lo hizo mierda y lo. Y lo convirtió en Authority. Pero, lanzando a Jenny Sparks. Es correcto. Lo curioso de todo esto es que el equipo que toma el lugar de Stormwatch es el Stormwatch previo al reboot. Ok. Ajá, o sea, son los personajes que eran. En el universo Wildstorm, de hecho. Bueno, esto quiere decir que hay algo interesante, porque sabemos que la nave de. De Stormwatch está en The Blitz, que es el paso. Que era lo que comentábamos, que mientras por el lado de los malos o de los villanos, el Boom Tube es el medio de transporte para el multiverso, The Blitz y la famosa nave de Stormwatch es para los héroes, ¿no? Entonces, ¿sabes? Y el Cyborg. El Cyborg, sí. Ah, sí. Porque el Cyborg, puta madre, ahorita ya sí es el mejor medio de transporte, es mejor que la nueva línea de metro, carajo. Te digo que ese güey lo que deben hacer es estacionarlo en la Doctores y que lo desmantelen. ¿Te vas a llevar Trinity of War? Yo creo que sí, porque por lo menos le estoy dando un tiempecito para Justice League, of America. Llevaba la otra, pues que me cuesta y siempre he querido leer algo de la Dark. Ok. Entonces yo creo que dos meses no afectará en demasía mi bolsillo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Si no es tan complicado, entonces. ¿Tú también? Probable. Bueno, y para terminar el programa, ¿tu recomendación, carnalito? Ahora sí me agarraste en curva. Déjame pensar. ¿De Age of Ultron? De Age of Ultron está muy bien, o sea, muy interesante. Pero no he leído mucho. Uh-huh. Déjame pensar. Me gustaría más. Pues ya recomendaron la semana pasada Animal Man. Uh-huh. Ya sea de Lemire o de Grant Morrison. Pues la verdad, váyanse. Y ya si quieren leer algo más Merol, busquen de Grant Morrison y ya lo platicaremos después. The Field o Invincibles. Invincibles es más fácil de conseguir Invisibles. Y es en TPs. Sí, de hecho, The Field es muy sencillo porque lo encuentras en cajitas que no vendió mucho. Ok. ¿Tampoco? ¿The Field? Pues está muy. Mira, ese sí es como Morrison versión maestría. Sí. Está densa. Sí, bueno, ahí les traeré algunos conceptos que están meroles. Uh-huh. Pero si quieren ver espermatozoides volando y atravesando gente. Doc, sí, The Field. Me suena es The Field. Es The Field, sí. Lo que, por lo que deben de ir. Definitivamente. Ok. ¿Tu recomendación, carnalito? No, nada. ¿Green? Pues esa creo que ya alguna vez la había dado, ¿no? ¿Cuál? La de Green Arrow. Déjame ver si hay algo más así como para recomendar. No. Batman y Robin. Batman y Robin. Se cancela, ¿no? Bueno, Inc. acaba en el 13, como lo habíamos dicho también. Ya oficialmente. Ahora, lo que no esperábamos es que se suspendiera el título. Pero que me hacen bien, porque era el concepto de Morrison y en lugar de dárselo. Pues lo mismo se lo dieron a Tomás y el de Batman y Robin y lo siguió. Y bien, ¿no? Pero es. El Inc. yo creo que sí tenía sus días contados. Es más concepto el Inc. El otro es Batman y Robin. Es correcto, es Robin. Uh-huh. Entonces, que por cierto, sí es... Batman y Robin, sale oficialmente Carrie Kelly dentro del universo DC. Sí. No. Oh my fuck God. Ya tienes a tu nuevo Robin. No. Pues Carrie Kelly, ¿para qué la traes al universo DC si no va a ser Robin? Buena pregunta, pero oficialmente en el Batman y Robin 19, la pregunta de ¿escrito What the por fuck? Tomasi? Por Tomasi. Okay. En el número 19, la portada What the Fuck. ¿Así se llama? ¿Portada What the Fuck? Pues todos, ¿no? Todas las portadas Gatefold de este mes de DC eran WTF, era What the Fuck, que fue muy criticado. A mí también me parece que una pendejada poner el nombre. Ponerle ese nombre a su semi-evento, que no es realmente un evento, ¿no? Pero, bueno, abren el Gatefold y es Carrie Kelly y ya está anunciadísimo. Sí, Carrie Kelly aparece dentro del universo DC. Oh my God. Por Damian Wayne. Uh-huh. El punto de contacto con Bruce Wayne es Damian. Ah, caramba. Entonces hay que ver qué es lo que va a hacer Tomasi. Entonces mi recomendación es esa. Ok. Kelly. Que por cierto, Batman y Robin. ¿Sí? Batman y Robin, muy bien escrito, dices que ha estado. Está muy bueno. Tomasi es muy bueno. Sí, sí, Tomasi es muy, muy bueno. No lo mencionamos mucho, pero Tomasi fue escogido por Grant Morrison para no tener el título, además. Pues es que, como dijimos, Tomasi tenía la cualidad de que escribió con Geoff Johns sus eventos. Y no bajaba en ningún momento cuando Green Lantern era muy bueno. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, mantenía el ritmo. Y de ahí se ganó el derecho de ser el sucesor de Batman y Robin. Sí. Uh-huh. Bueno, y yo, si quieren una referencia para no leer Superboy, precisamente ahorita que mencionaste lo de las portadas What the Fuck, viene el secreto revelado del origen de Superboy. El origen de Superboy es genéticamente creado con genes de, bueno, valga la redundancia, con ADN de Superman. Sí. ¿No? Y Luisa Lane ya no es Lex Luthor como en el universo anterior. Y Luisa Lane, o sea, es el hijo de Probeta. De Probeta de Superman y Luisa. Que ojo, aquí sí es de Probeta, no de Probeta. Dale las gracias a Lobdell, sí. Así exactamente. Uh-huh. Híjole, güey. Pero bueno. Por lo menos sigue siendo. Entonces, la portada que tengo en la que Geoff Johns tiene al Bald, Superboy con la LL, sigue siendo vigente. Medio. No, pues Luisa Lane. Sí, las L, sí. Buen punto. Lois Lane. O Lana Lang. O Lex Luthor. Sí. ¿Fijación y obsesión con las dobles L's en Superman? No, güey. Pero desde el principio. Usted tiene años y milenios eso. Yo lo único que sí, aprovechando que hablamos de todo lo que fue el Silver Age y el New Age, la modernización de los superhéroes, lo que siempre toco y nunca recomiendo, o sea, es el Hard Traveling Heroes, aprovechando que salió Green Arrow, que está Green Lantern. ¿Hay recopilación? Hay dos TPs, son dos volúmenes de Green Arrow, Green Lantern, Hard Traveling Heroes. Vale mucho la pena. A lo mejor no tienen que ver con lo que está saliendo ahorita, lo que está escribiendo Lemire, pero son historias muy agradables y hay un contexto social que vale la pena, que vale la pena que le echen un ojo. Y ya saben que todas nuestras recomendaciones las pueden encontrar con la gente de Ospor Comics. Los encuentran en Twitter rápido, @OsporComics. Si en no Facebook los tienen, también. Se los consigue. Exactamente. También en Facebook, Ospor Comics. Entonces, todas las recomendaciones que nosotros estamos dando las pueden conseguir, entre muchas otras cosas. Y lo más padre, por cierto, los que se están quejando, es que no encontramos nada de Marvel Televisa y no encontramos nada de ese Televisa. Y por aquí nos llega, no se compliquen la vida. En Bruguera, en Camite, en todo. Y déjense de mensajes de que, ay, es que no fui a la tiendita y no lo encontré. Pídanlo, se los mandan a domicilio, sin bronca, se dejan andar ahí rasgando las mallas y rompiendo las vestiduras. Tienen promociones muy interesantes. Exactamente, ¿no? vale mucho la pena que vayan con la banda de 2x Comics. Envío nacional e internacional, ¿no? Exactamente, y nacional e internacional. Y porque sabemos que hay mucha bandera oyéndonos fuera. Exactamente, entonces vale mucho la pena, no se complica en la vida. Y ahora sí, a nombre del buen Zico, del buen Clarky, Nightboy y obviamente ahí en el Watchtower, nuestro master podcaster, el buen Dan Campos, les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy, los esperamos la semana que entra. Y en las palabras del buen Clarky, porque Zico ya se durmió, púdrense. Exacto, vámonos.